viajaba solo en la punta de algún iceberg. Miré hacia abajo y a un Bilderberg vi, porque no hay trabajo y las deudas nos van a comer. Estate tranquilo, me acuerdo de ti. ¿Cuánto te quedas? ¿Cuánto me llevo? ¿Cuántos no saben que tú estás ahí controlando los bancos, las armas y todo el poder, robando recursos de cada país? ¿Cuánto me quedo? ¿Cuánto te llevas? ¿Qué has preparado ahora para mí? Al final le haré caso a mi pecado.